Pero dinámicamente el traje de Power Girl es muy interesante, ¿sabes? Por el escote. Imagínate cuando vuela, cómo se le ha de inflar. Creo que por ahí leí que se rompería a las velocidades a las que vuela. Sí, es probable. Qué rico. Tiene un buen diseño su traje. Sí, sí, no la voy a... También el de Wonder Woman. ¡Wonder Woman! ¡Mis calzoncitos apretaditos! Sabrositos. Eso ya es como un tema musical. ¡Qué rico! Sí, ya. Ya es base, güey. No puedes decir Wonder Woman. ¡Wonder Woman! ¡Mis calzoncitos apretaditos! ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué rico! Chingón, ¿eh? Ay, que, o sea, ya va a ser que un meme regalan. Sí, sí, sí. Si quieres, lo grabamos y lo dejamos como ese sonido de mensaje de texto. Sí, a huevo. Para los fans, ¿no? A huevo, sí. A huevo. Cuando les llame su novia o su querer, que suene, ¿no? ¡Wonder Woman! ¡Esos calzoncitos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Oh, sí. Bueno, ya. Ah, ya. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Putos. Ay, güey, ¿qué fue eso? Ese fue el Gil cuando no ha comido suficiente fibra y está en el baño. Perdón. Se le tapa la cola. Pues como a todos, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo la destapan, Dr. Gil? Eso depende. ¿Quieres ser amable o no? No. Eso depende si quieres la canción de... Tararara, tararara. Girls Whisper, por favor. Descompactan. Ah, valemos más. Desimpactan. Ah, perdón. Eso es desimpacto. Whatever. Bueno, entonces en esta semana aquí en el Saga Podcast nos acompaña el pinche Graf. A huevo, aquí estamos. Otra semana más. Ya casi acabando la temporada. Ya, el año, no mames. Ya que se acaba la temporada, ya. Pues sí, ¿no? Sería chido. Bueno, también está aquí el pinche Necro que no falla el puto. A huevo, yo no fallo y estaba viendo acá. En el podcast. En el podcast. Y tampoco en otros lugares. Como un Vic no sabe fallar. A huevo. Pero bueno, llegaron algún día a fallar. Entonces ahora lo llamaremos el lapicero. No. O el bolígrafo. O el lapicito. El esferógrafo. El esferógrafo, el Necro. El esferógrafo. Música ligada a sus recuerdos. Esferógrafo, así también se le llama al bolígrafo. Sí, ya lo sé. Bueno, es el esferógrafo. No, lo sé, lo estoy diciendo a todos mis... O sea, perdón. A todos los fans que probablemente son nacos porque escuchan esta mamada de programa, güey. Bueno, bueno, güey, ya. El que sea un naco no quiere decir que sea inculto. Sí, de teoría sí. No, en teoría... Va. En teoría no sé. También está el Dr. Gil. A huevo, aquí como siempre, dándole consulta semanal. No es cierto, yo falté la semana pasada. Y la antepasada. Mira, quién diría. ¿Qué quieres? El trabajo, déjame. Está bueno. También está aquí de visita el Churro Master. ¡Churro Master! Reviviendo para este podcast en particular. Sí, para este en particular. Qué chingón. Como siempre también, Matt Madrazos. Hola. Matt Madrazos. Más elocuente que nunca. Sí. Más madrazos, ¿qué? ¿Ya vio el piloto de Mockingbird Lane? No. ¡Está chingón! Neto, sí está chingón, ¿eh? ¡Está bueno! No mames, el pinche abuelo, el Eddie Izzard, se roba el show, es super hardcore. Sí, se ve chingón. Oh. Parte madre es bien verlo, cabrón, hay que verlo, vale mucho la pena. Y aprovechando que vamos empezando y que Más Madrazos tiene la opinión y el micrófono en mano, ay güey. Frank Tengu desde la página de Facebook nos dice, hola sagas, ¿le podrían decir al Más Madrazos que es un gordo? ¡Vete a la verga ya! Listo, ¿algo más? Así me gusta Matt Madrazos. Eso es todo. A huevo. No mames, pinche Brian Tengo. Bueno, entonces esta semana, como nos quedamos un poco con el mood del horror, porque todavía no se acaba este pedo, aunque ya escucharon de seguro el de las brujas que estuvo chingón, estábamos viendo pinches pendejadas de zombies, especialmente Zombieland y Resident Evil. Uy, Zombieland, qué chingón, ¿eh? Y a partir de un pequeño tópico en Resident Evil 3, malita la peli, la neta. Sí, bastante. Pero hubo un punto muy interesante en el que los güeyes de Umbrella dicen que los pinches zombies, aún sin alimento, van a valer madre en 100 años. O sea, eso viven. Entonces, de pronto nos surgió la idea de hacer un podcast donde vamos a tratar de analizar desde la perspectiva de la visión médica del Dr. Hill. Y de Churro Master, porque también es un médico, por si no lo sabían. Ah, también. ¡Doble doctor! ¡A huevo! ¡Ah, huevo! Sí, es cierto, va a ser va a ser más profesional la cosa. Súper chingón. Vean, les traemos profesionales para hablar de los temas. Sí, no es casualidad que ya fueran nuestros amigos. ¿Verdad, mamá? Yeah. Y si alguno de estos güeyes hace el baile de la fusión conmigo, podemos hacer a Fausto, el Doctor Muerte, de Guilty Gear. ¡Ah, sí, cierto! ¡Qué cagada! Dale, Churro Master, te toca bailar. ¡Vas! Ok. No tap, güey. No mames. Es que aquí la fusión es con tap, amigo. A la verga, qué chingón. Valen madre. Bueno, pero es más o menos el tópico. Como que entramos muy rápido. ¿Quieren decir otras pendejadas para no sentirnos fuera de costumbre? No. Me gustan las chichis. Está bien. No, las chichis están chingones. Sí. En su esfera perfección. Sí. Así a huevo. Esférica. Ay, qué rico. Qué rico las chichis. Suavecita. Bueno, ya, este sería que el tercer podcast dedicado a zombies. No, al zombies. No, oye, necesitamos dedicarle un podcast a las chichis, ¿eh? No, sí. Así. Ah, ¿usted qué opina? ¿Podcast de chichis, Malmaro? A huevo. Bueno, bienvenidos al Breast Podcast. Breast Podcast. Y más ahorita que estamos yendo a pelear contra el cáncer de mama, que todo es rosa. O sea, agarro una lata de atún y es rosa, güey. Porque está peleando contra el cáncer de mama. Yo me voy en el camión. Estaba radioactiva, güey, o algo. No, me voy al camión. ¿Y el chofer es rosa? Casi, casi. Me voy en el camión y es rosa. Porque está peleando contra el cáncer de mama. Voy y vas al baño y está rosa. No, nunca me ha salido rosa, porque eso sí me daría miedo. Como chilito de perro. No, eso no, lo que rojo, sale de. Así de, qué raro, estoy haciendo como agua de guayaba. Ay, qué cabrón. Eso no está chido. De ¿no? hecho, sí. El otro día yo vi una imagen donde las superheroínas de Marvel y DC se estaban así. Tenían una foto en la que estaban agarrando. Yo también, pero es porno. Contra el cáncer de mama. Sí. Ok, sí. Salía Storm, yo también, pero fue a pie. Andaban Catwoman y She-Hulk. Y She-Hulk. Güey, sí, sí. Tienen que hacerlo. Creo que el 30% de su anatomía es eso. Sí, güey. No, sí, a huevo. Te tardan un rato así de 30%. ¿No sería mejor con Power Girl o alguien así? Sí. Pero eso sería para los fans de cómics. Y fans de cómics femeninas casi no hay, entonces oye, el chiste ya. Sí, pero ese fue la editorial del podcast. Sí, no, combatan el cáncer de mama, no está chido. Ya nada más para terminar, sí es cierto, güey. Incluso, incluso no ayer fuimos a comer acá con tía Güera, que preparan bien rico. Y obvio, ¿no? Tienen la pinche tele, estaba el pinche fútbol, la verga, no me acuerdo qué equipos estaban, no me importa. Y el árbitro estaba de rosa, güey, y el portero tenía los guantes rosas, y primero así como que dije, ¿qué pedo? Y luego dije, el cáncer. Bueno, de hecho, si van en cualquier ciudad así del pinche mundo, casi todos los monumentos, los pocos que haya, los iluminan en la noche ahorita de rosa, aquí en el pueblo bicicletero. Un par de cosas, el reloj pinche monumental pendejo. Oye, la presidencia municipal. La presidencia. ¿Alguien sabe si el monumento a la chaqueta de aquí está iluminado de rosa? No, hay monumento a la chaqueta. Estaría chingón, ¿no? Que el monumento a la chaqueta. ¿Cuál es por el monumento cierto, a la chaqueta? Vamos a subir una foto del monumento a la chaqueta que solo en Pueblo Bicicletero hay. ¿Allí hay monumento a la chaqueta? Sí, nunca he visto monumento a la chaqueta. Sí, cabrón. Es una mano así, güey, con un pene, güey. Ya, no, pero ese es el monumento al maestro. No. Es el monumento a la chaqueta. Depende de la... Bien pinches chaqueteros, güey. ¿Ves? Bueno, pero también les ponen focos rosas. O sea, bueno, bienvenidos rosas, al Chichicast. Chichiscast. Chichiscast. Oye, un día hay que hacer el Chichiscast. Sí. ¿Y qué vamos a hablar de eso, güey? Mejores... Chichis. Chichis. Vamos a rankear viejas. ¿Sí? Pero solo basado en eso. En chichis. Sí, solo nos fijamos en eso, ¿no? Sí. Sí. No vemos nada más de su anatomía. No. Chichis y ya. Hablando de chichis y viejas sabrosas, vean la tropa Tengen Gurren Lagann. Sale Yoko. Y está chichona. Sí. Sí, mucho. Sí, sí. Uy, qué rico. Guacala, qué rico. Entonces ya acabamos con el tema, lo pendejo de principio de podcast. No, porque ya va a estar poniendo por el Facebook ahorita y para que nos comenten. Sí, a huevo. Entonces ya se acabó. ¿De aquí que escriban? Bueno, pero luego... ¿Cuánto que nos dicen ahorita como unos 5 güeyes algo? Bueno, pero... Todos. Sí, más o menos. O sea, todo. A huevo, sí, más o menos. A huevo. Bueno, ahorita regresamos a las chichis. Por cierto, Jessica Nigiri se ha vestido de Yoko y enseña muchas chichis en sus cosplays. ¿En serio? ¿De Yoko? Sí. Oh, yeah. Necesitamos un monitor central o algo en el techo para que todos veamos, porque todo el mundo anda en su pedo en su laptop y vale madre. Es una gran idea, ¿Quieres una laptop? Te presto una para que también andes en tu desmadre, ¿no? Yo aquí tengo mi laptop. Huevo. Pero entonces luego voy a poner un Mami Ricky en la página de esos que hay pocos, de una modelo de ascendencia latina que vi el otro día que hace mucho cosplay. Sale acá chida de la bicha de Panty and Stockings. De Stockings. Y de la Vilma. Y de la Vilma de Scooby-Doo. Y Panty, está, sí, está super chido. Se llama, ay, no me acuerdo. Está super latino el nombre. Se puede llamar María Corona o algo así, pero. Cristina Aguilera. Y ya me suscribí a su canal de YouTube, a huevo. Para que veas, desde este momento el Moy nos está pidiendo saludos, güey. ¿Cómo la ves? ¿Quién es el Moy? Tiene que ver con el chichis, cara. Claro que sí, aquí dice, mira. ¡Es el Moy, pendejo, tu cuate! Ah, ya. ¡Ah, ese güey! Pinche sarcasmo, güey. Ah, perdón, güey. La madre, ¿no? Pues la cagas, güey. Exactamente. No, tú, güey, que no agarras el sarcasmo. Bueno, ya. Tu sarcasmo de 2 pesos, güey. Estás pendejo. Saludos, mi cuate Moy. ¿Cómo andas, cabrón? Yo te hago caso. Güey, esta bola de culeros. Ese güey sabe que somos unos culeros. Bueno, bueno, ya, vamos al tema. Los pinches zombies. A ver, Dr. Hill y Dr. Churromaster. Dr. Churromaster, una bien chingona. Ya me gustó. A ver, ya soy fans. ¿Qué pedo? ¿Qué es un pinche zombie? Yo voy a ser como Nino Canún. ¿Va a ser pinche Nino Canún? ¿Qué es un pinche zombie? La pregunta aquí sería si es un no vivo o un no muerto. ¿Sabes qué? Toma, lo peor, perro. Es que es un buen tema de Dios. ¡Toma, perro! Mira nada más, ¿eh? No por nada es el pinche Churromaster. ¿Te gustó o qué? Doctor Churromaster para ti. Doctor, doctor, doctor. Aunque te tardes más, cabrón, ¿cómo la ves? Ah, mira. Que para algo se quemó las pestañas, ¿no? Ah, chingos. No, a ver, entonces, en su opinión profesional, estos seres que vemos en los medios, ¿a qué se asemejan más? ¿A un no vivo o a un no muerto? ¿O cómo usted definiría la diferencia entre estas dos cuestiones, entre estos dos temas, entre estos dos cánones? Esto me gustó, me gustó. ¿Te mojaste, Matt Madrazos? La neta, un poquito. Eso es todo. Yo creo que sería algo más semejante a un... ¡Ya la cago! Dale, dale, güey, dale. Ya, dale, dale. Hay que editar esto. Por favor. ¡Censurador! ¡Censurador! ¡Censurador! ¡Al ataque! ¡Esto lo edita el micro! ¡A huevo! Ni madre me da hueva. Ah, bueno, ya, a ver. ¿Qué opiniones tienen? ¿El lenguaje de Dungeons and Dragons? No, sí. A ver, no, digo dale. O no muerto. Diría más bien que es un no muerto. Porque no se muere. No, porque ya no está muerto. A ver, ajá. O sea, el caso es que estuvo muerto y dejó de estar muerto. Así es. Para volverse zombie. Exactamente. Entonces, si fuera un no vivo, sería algo que estuviera vivo y se mantiene vivo al morirse o algo por el estilo. Como un pinche vampiro. ¡Ay, cabrón! Sí, ¡ay, por fin me iluminó! Y fue el Doctor Churromaster. ¡Qué buen pedo! ¡Qué buen pedo de descripción! ¡Estamos el cabrones! Para que vean nada más. Pero no, vale, verga, güey. Oye, a ver. Algo. Entonces, fue el mayor logro de mi vida esto que acabo de decir, güey. ¡A huevo! ¡No me lo quites! Que tu esposa no escuche esto, güey. No nos escucha, no hay pedo, güey. No nos escucha. A ver, entonces, recapitulando, como dijeron, el no muerto es el güey que estaba muerto y de alguna manera regresa a la vida. El no vivo es el güey que nunca muere, que se mantiene en un estado perpetuo de vida, aunque eso obviamente conflictúa con la idea de la preservación. Perdón. Ay, no, man. Estoy a punto de llegar al orgasmo, ¿eh? Ahí está, entonces, ahí está, entre vampiros y pinches zombies. El zombie es el no muerto. Sí. Ahora, vamos a hablar acerca de la anatomía del zombie. Me late que guarda. ¿Cómo funciona un zombie? Bueno, la mayoría de los casos y de la misma pinche ficción que estamos manejando, usualmente se cree que el pinche cerebro es el que va a estar animando todas las circunstancias. Uh-huh. Porque el pinche zombie ya no late el corazón, la circulación se ha detenido también y la mayoría de sus órganos internos pues ya no ejercen su función. Es más bien un pinche cadáver que se puede mover, también que tiene... apenas rastros de su raciocinio, porque en algunos casos sí llegan a elaborar tareas simples, sí, como andar, abrir puertas, subir escaleras en general. Sin embargo, no pueden llegar a utilizar herramientas en muchos de los casos. Ya depende también de la misma ficción, porque en ocasiones sí hemos llegado a ver cadáveres que están cargando todavía herramientas que era lo último que tenían y que todavía las pueden llegar a usar pues muy torpemente, ¿no? Ajá, o que usan buscas, plantas, ¿no? Contra zombies. Pero ahí tengo, bueno, una duda. Sí. Hay muchos casos en los cuales los zombies como que aún mantienen un medio de putrefacción. O sea, sí están muertos. Sí. Pero tú dices, no funciona su corazón. No funciona casi ninguno de sus órganos. Sí, entonces, ¿cómo harías que se movieran? O sea, ¿el puro cerebro puede hacer que se muevan los músculos así por sus ganas? Como tal, mira, si... pudiera llegar a mandar impulsos eléctricos todavía lo que es el cerebro y a través de los mismos nervios, se pudieran llegar a mandar impulsos eléctricos en un cadáver, se podría hacer. A un cadáver, si le metes una corriente eléctrica fuerte, muchos de los músculos todavía van a ejercer su función, o sea, todavía van a tener algo, o sea, de contracción. ¿Tú creerías que solamente con un poco de energía eléctrica necesitan? O sea, la teoría básica es necesitan definitivamente un medio de sustento. de para poder realizar las acciones más básicas. Como tal, con la electricidad, o sea, como dices, por una fuente eléctrica que pudiera estar transmitiendo todos estos impulsos, en teoría podría funcionar. Y eso explicaría por qué pueden vivir sin sus pinches órganos, o pueden moverse sin sus pinches órganos. Sí, pero el problema aquí también, bueno, ya siguiendo un poquito más de anatomía y de circunstancias fisiológicas normales, el rigor mortis, o sea, lo que es la... que se empiezan a poner duros los cadáveres y todo esto, que se empiecen a aparecer livideces o que empiece a estancarse la sangre. Perdón, es que estamos viendo una foto de Jessica Nigri vestida de Harley Quinn y se le ven las tetas bien grandes y dice güey, sí, a mí también se me pone duro. Chichurro master. Va que va. Entonces el rigor mortis es porque se seca la sangre, algo así. Es porque ya deja de haber esta circulación y la sangre se estanca. Entonces ya esto hace que lo que son los fluidos del cuerpo se empiecen a coagular, se empiecen a echar a andar mecanismos de descomposición. Y ya con esto se empieza a poner rígidos los músculos y aparte los que son las livideces, que es la sangre estancada. Oh. Pero eso se pierde después de un tiempo de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que se sigue marcando y ya como se queda estancado ahí la sangre, pues aparece en el músculo pierde tono muscular, se pone duro, bueno, primero se pone bien flácido, o sea, deja caer todo el peso del cuerpo. Y entonces ya lo que son la sangre y la misma destrucción de los propios tejidos empiezan a liberar algunas otras sustancias que hacen que se ponga dura y que se vuelva rígida los músculos y los órganos. Es exactamente lo que te iba yo a preguntar ahorita. O sea, si ellos no tienen una circulación sanguínea, no afectaría en su movimiento. Ya me estás explicando que sí afectaría porque se hace rigor mortis. Ajá, exactamente. Mira, en teoría, si nos vamos lo más apegado a la realidad, si pudiera haber algo de movimiento por parte del cerebro, el cuerpo en un par de días o en menos tiempo, quizás, no podría moverse porque estaría rígido como una tabla. Entonces no podría ni siquiera caminar. ¿El rigor mortis no se pierde después de un rato? Pues no, a ver, ¿no? Yo tengo una duda aquí. Entonces, por ejemplo, estás diciendo, la circulación de fluidos es de lo primero que va a valer queso. Pero si sigues teniendo una carga eléctrica o estos impulsos que permitan el movimiento, eso podría, por ejemplo, si el cadáver está en una constante flexión como un pinche zombie que se está moviendo, ¿podría hacer más lento este proceso para llegar al rigor mortis? Sí, yo creo que sí podría llegar a ver esta situación por el mismo movimiento, nada más que después de un tiempo los zombies caminantes acabarían con unos pinches tobillotes así bien cabrones por todo el líquido que estaría llegando por gravedad cayendo a los tobillos. Ah, por ejemplo. Y entonces empezarían a destruir las piernas y entonces ya veríamos después de un tiempo solamente zombies que se arrastran. Y esta duros como tabla, además. Y esta energía para moverse podría surgir precisamente de esta necesidad imperiosa por seguir alimentándose. Mira, yo considero, porque ya había también pensado en esto y analizado un poquito, que lo más cercano sería de que por medio de una bacteria, virus o algún agente externo, como el T-Virus, por ejemplo, le estuviera dando ya la energía y necesaria para que pudiera seguir avanzando el organismo. Oh. Mira, que fíjate que sí existe algo muy cercano a la zombificación en la realidad, que es hay una especie de hongos, de criaturas que son parte de hongos. Se llaman novias y esposas, güey. Bueno, sí. Todavía más acercado me refiero. A que queremos conocer la opinión de Graft al respecto. ¿De qué? De tu zombificación. Yo sigo. Tienes unos hongos ahí en la cabeza. Sí, claro. Ni madres. A ver, unos pinches hongos. Hay unos pinches hongos en la naturaleza que infectan a principalmente insectos, a polillas, a hormigas y a ese tipo de insectos. Estos, cuando caminan por ahí las pinches hormiguitas, se llenan con las esporas y estas esporas migran específicamente al sistema nervioso del insecto. Ajá. El pinche animal muere, literalmente, por el daño que hacen eso. Sin embargo, los mismos hongos que tiene ahí hacen que siga moviéndose todavía el organismo, que siga moviéndose la hormiga, y esta hacen que se vaya directamente a lo que es el hormiguero. Sí, había leído, no me acuerdo ahorita el nombre de la especie, pero había leído de este animalito. Llega, o sea, hace que vaya allá para que prospere e infecte nuevamente a otros animales, a otras hormigas más. Estas, cuando están en contacto sus antenas, que están infectadas con las de las otras hormigas, se contagian y también se convierten en esto, en una especie de zombie que va a buscar más hormigas para infectarlas. O sea, esto es una versión para hacer, como los fundamentos para hacer una película de A Bug's Life 2. Ajá, Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse, ¿no? De hecho, esa es la explicación que le dan en Resident Evil 4 a las plagas. O sea, es un pinche hongo así, mal pedo. Es algo parecido. Son los parásitos que son. Ah, creo que había leído algo de esos pinches hongos y las... Entonces, se supone que hacen esto. Las hormigas, cuando se dan cuenta de que existe uno de estos, lo agarran literalmente y se lo lleva un exiliado, literalmente la agarra y se la lleva lo más lejos del hormiguero. ¿Qué chingón? ¿Por qué es un exiliado? Es un héroe. Porque este cabrón se va a morir, porque se va a contagiar también. Y entonces va a tratar de regresar al hormiguero, pero se va lo más lejos que pueda para no poder regresar. Entonces, ya más allá en esto, van a tratar de regresar los dos, pero ya por fin muere completamente el animal o ya no puede llegar a moverse. ¡No mames, pinche historia cabrona, güey! Y literalmente el pinche hormiguita queda ahí agarrada de alguna corteza de árbol o de lo que sea, y literalmente de la cabeza le salen y le crecen hongos. Así, literalmente. Ahí están las fotos que ya es el último escenario. ¿Y la esposa? ¿Y ya después de eso? Ya después de eso, madre, ya hace más esporas nuevamente y se vuelve a repetir el ciclo. O sea que los pinches insectos sí tienen apocalipsis zombie. Sí, los insectos sí. O sea que ya están así, ¡ay, estos pinches humanos! ¡Ahí sí, el apocalipsis zombie! ¡A nosotros ya nos pasa! ¡A huevo! ¡Demasiado tiempo! Pinches hormigas hipsters. Y no andamos chillando, o sea, nosotros... Teníamos apocalipsis zombie antes de que fuera cool. Exacto. ¡Ay, a huevo! Y nada más. En cuanto a eso, yo tengo otra duda. Por si nosotros siempre vemos que en los apocalipsis zombies... El pinche brote de zombies se arma en menos de 20 minutos, güey. En 20 minutos apareció el paciente cero y ya mínimo tienes 40 zombies. Y en 3 días la mitad de la población es zombie. Pero yo, por decirlo así, cuando nos pasó, por decir algo más sencillo como el H1N1, que era algo más que nada aéreo o lo que tú quieras, no se esparció tan difícil, tan fácil. O sea, realmente se contuvo bien rápido y no hubo ese problema. Que va a evitar que si algo que no pudimos ver a simple vista, siempre lo podemos controlar tan fácilmente, ¿cómo es que no vamos a controlar un apocalipsis zombie? O sea, que es una persona aquí, que te viene a morder. Aquí el problema, exacto, es lo distinto. ¿Por qué? Es muy difícil de controlar porque esto viene de una manera muy violenta. Ajá. Bueno, a como lo muestran en las películas, a como se muestran todas estas maneras, viene de una manera muy violenta y la mayoría de las personas, en teoría, no piensa que es eso. O sea, ¿tú crees que sí se podría esparcir? ¿Crees que es un riot? ¿Crees que es un ¿Qué es una huelga, un motín, una cuestión bueno, de eso? Igual, por ejemplo, depende mucho de qué aspecto le quieras dar, ¿no? Dices, es un virus, ¿no? Si es un ataque biológico, güey, a nivel terrorismo, pues no vas a tener un paciente cero, vas a tener mínimo 1000 pacientes cero. Sí, pero ¿tú crees que realmente no haya forma de evitarlo? O sea, ¿tú crees que no podamos, en el peor de los casos, a las 3-4 horas ya estar informados de que empezó este desmadre y te puedas encerrar en tu casa y ya estés vigilándote un poco de la gente que tiene cara de loco? El único... Dale. Pero aquí la cuestión es cómo vas a saber que alguien está infectado o no. O sea, tienes un caso cero en un lugar, por ejemplo aquí. ¿Cómo vas a contener eso? No es algo esperado, no es algo tan sencillo. Pero eso pasa con casi todas las enfermedades nuevas, ¿no? O sea, también no esperas que te vaya a contagiar cualquiera y se han podido controlar. O sea, cuando se sobreviene una enfermedad nueva, como lo dices, llegan a haber muchísimos casos y muchísimos contagios, pero así, una cantidad bárbara. Aquí, como te digo, el problema principal es que cuando es una enfermedad, pues ok, los tira en cama y se mueren, ¿no? Por decir. Pero en esta circunstancia, se mueren y reviven de una manera muy violenta y vienen a infectar masivamente a alguien más. Así como viene en el argot clásico del zombie. Sí, yo tengo aún así como que mis dudas. Yo te podría creer que a lo mejor se iniciara todo, no sé, en el DF. Una ciudad sobrepoblada. Si llega a pasar en el DF, ya cargó pifas a casi todo México, ¿eh? De verdad. Pero ¿tú crees que no se podría contener? O sea, que realmente llegas a un momento en el que en el apocalipsis ya todo el mundo se murió. Porque si empieza en América, no creo que pasara de América. Es muy complicado exactamente si se da de esa manera. Las únicas formas para que pueda esto esparcirse de una manera muy seria es que precisamente sea en un aeropuerto, o sea, sea por medio de un piloto o un pasajero que viaje mucho, que tenga un tiempo de incubación relativamente corto, o sea, 1 o 2 días, y que en ese momento sea contagioso y sea virulento. Es decir, si llega este paciente cero, por decirlo así, a infectarse y viaja a alguna otra parte de otro planeta y pasa algo de tiempo en lo que se incuba, se manifiesta la enfermedad, ya valió madre, güey. Pero así, de plano, ya valió madre, porque entre lo que los doctores empiezan a ver, no saben qué es, que es un tipo nuevo de gripe, saben que no es una fiebre rara, que no, que es esto, ya va a estar contagiando más gente. Y entonces, desde ahí, ya valió madre. Definitivamente. Pero yo siento que aún así la infección se limitaría a ciertas zonas. ¿Has visto la película de 28 días después? la de Exterminio. Creo que está allá arriba. Ajá. Ah, sí, creo que sí. Es muy bueno la manera en la que lo manejan, porque precisamente empieza así, como un tipo de enfermedad o tipo de descubrimiento de cura, para el Alzheimer, me parece que era. No me acuerdo si para el cáncer o para el Alzheimer, pero bueno. El cáncer es Soy Leyenda. Bueno, sí, era alguna de esas. También fue para Planet of the Apes, ¿no? Ajá. Era para un tipo de esto, okay, que para regenerar precisamente las conexiones de los tejidos nerviosos, que tiene mucho que ver con este problema de esto. Entonces, se infecta un piloto, y el piloto ya va viajando por su misma trabajo, va viajando a varios países distintos, y entonces se empieza a infectar. De hecho, al final de la película, en los créditos, hay una secuencia muy chingona, en la cual se ve cómo va ahí un foquito iluminando las ciudades poco a poco conforme va haciendo los contagios. Eso también es del planeta de los changos. También en el planeta de los changos hacen algo muy similar. Hacen lo mismo, pero ahí no es un virus zombie, pero sí es un virus mortal. Ajá, exacto. Y así de... Entonces, si realmente llega a pasar esta circunstancia de esta manera, nos carga la chingada de plano. Y no creo que se pueda contener hasta que de verdad haya un problema. Más aparte, el zombie reanimado pues va a empezar a ocasionar desperfectos, problemas, ataques. Lo cual el problema es que cada vez que matan a alguien, regresa y se les une. Ahí es otra duda, ¿cómo crees que aumente la población de zombie? A lo mejor dices, bueno, las primeras veces cuando un chingo de humanos, nada más hay una mordidita o el que se escapó se convierte en zombie, pero normalmente los zombies lo que llegan es a hacer casi a comerse entero la persona. Esas cuando ya no reviven. Cuando ya llega a haber un tumulto, o sea, una cantidad muy grande de zombies, no queda ya prácticamente nada de la nueva persona antes de que se zombifiquen. O sea, como se ve, sí sería una pinche turba enfurecida tratando de comerse o de obtener algo de comida y lo acaban. O sea, yo entiendo que las primeras veces dices, ay, muerdo uno y me voy por el otro, pero cuando escasea todo, yo siento que hay un momento en el que pues ya los zombies se comen la persona y ese ya ni se levantaría. Así es. Porque quedarían los huesos, güey. Sí, no, pues quedaría nada más que es algo que no te dicen, porque como que dices, sí, qué tino que en los primeros días todos nada más fue por una mordidita, o como vieron los zombies que había mucha comida, estaban desperdiciando. Y ahorita ya no, ¿no? O sea, porque yo siempre veo que luego ya hay gente que ni revive de tanto que le comen. Esto tiene mucho que ver precisamente con... De hecho, la cuestión es que, por ejemplo, si te ataca un solo zombie, puede ser que tú puedas escapar y que digas, nada más me alcanzó a morder. Pero si te atacan unos 20 zombies, es probable que te muerda uno, te muerda otro y ya valiste. Eso también es una gran diferencia. Pero esos te comerían. Si te agarran 5 o 7 zombies, te comen completo y ya no regresas como zombie. 5 o 7 no creo. Porque precisamente incluso en la misma naturaleza, cuando las leonas están cazando, no les da tiempo para comérselo de repente completo todo de madrazo. Ajá. Nada más lo van medio mordiendo todo esto y hasta que empiezan a llegar otro tipo de animales, por ejemplo, a hacerles mosca, ya lo dejan. Entonces sí queda, no sé, una pinche cebra sin una pata, por decirlo así. Pero aquí es diferente porque se supone que ellos buscan el puro instinto de comer, ¿no? O sea, aquí no importa que se hayan saciado. Aquí también hay algo importante, que es eso, que ¿por qué el zombie no come zombie? Ah, eso que es un punto también importante. Perro no come, eso es una mentira y lo sabes, nosotros lo descubrimos que perro se come perro. Y yo también en una camioneta. Somos el país del perro que come perro, ¿verdad, mamá? Así es. A huevo. Bueno, antes de entrar a ese punto... nomás para reafirmar. ¿Los quiero mucho? Sí, los quiero mucho. Aguántame con el corte, aguántame con el corte. No, para reafirmar que, por ejemplo, sí, actualmente tenemos esta innovación médica en donde podemos descubrir una enfermedad y tratar de controlarla, ¿no? Pero también está la desventaja de... Somos un país feo. No, de la urbanización que y la... Los gringos nos odian. Y la mundial... ¿cómo se dice? La... Bueno, estar muy afines a llegar a cualquier parte del mundo es muy fácilmente, antes no se podía. Hay personas, por ejemplo, que viajan o cambian de país unas 5 o 6 veces al día. Sí, exactamente. Por ejemplo, antes en la pinche Edad Media, cuando se dio lo de la peste negra, pues pues no era difícil, ¿no? Por ejemplo, Nápoles, ¿no? Se mueren todos estos güeyes de peste negra. Pero no era como, ay, el día de mañana voy a llegar a Roma o al otro continente, ¿no? Y aún así se extendió y aún así llegaron las enfermedades, avanzaron por muchos países, ¿eh? Ajá. En ese entonces. Ahora imagínate, mundializados, que será la palabra que estaba buscando. Globalizados. Lo que sea. Mundializados suena como que todos vamos a jugar mucho fútbol. A huevo, nos vamos al mundial. Pues todos jugamos mucho fútbol. Ah, no, ¿verdad? No, nosotros somos deportistas. Bueno, yo entonces, sí, porque no bebo. Entonces, mira, esa sería la desventaja de propagar la plaga fácilmente, ¿no? Pero yo creo que... La desventaja de estar globalizados es esa, se puede propagar más fácilmente. Sí, ya vi, como dices, zombies en el avión, güey. Como dices, igual está la ventaja de decir, ya no, no chingues, o sea, ya, si para eso están las cuarentenas de ciudades completas que son más sencillas de hacer en este punto. ¿Sabes cuál es el pedo aquí? Eso sería algo que valdría la pena ver en un escenario real, ¿no? Es más, voy a provocar un apocalipsis zombies para ver ese pedo. En las películas, lo que crea el pedo es que siempre hay un pendejo que dice, ni madres, yo no me voy a catar. Te sorprendería la cantidad de pendejos que hay que tienes la enfermedad de enfrente en la cara y aún así dicen que no. Te lo digo como médico. Puta, ya va. El doctor Churromaster nos puede decir también lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Específicamente diabéticos o hipertensos o con cáncer, que tienen los pedos en la cara, le están escupiendo en la cara como resultado y dicen, no, ni madres, yo no estoy enfermo. O sea, güey, no mames, no seas pendejo. O sea, vas a ver un pinche zombie y yo no estoy enfermo. ¡Ay, pendejo! Sexos. Pues yo siento que sí habría un tiempo de reacción decente. Yo siento que la verdad ahí sí los escritores siempre le están dando mucha ventaja a los zombies. Porque también, ahora, depende de cómo sea la versión de zombies. Sí. Pueden correr o no correr. Si no corren... Los zombies chingones y los más cabrones son esos que corren. El zombie nuevo, de hecho, porque el hecho de que corran tendrán menos de 5 o 6 años. Yo he visto zombies que corren solo en Zombieland y en... ¿Cómo se llama la otra? La de Exterminio, ¿no? Exterminio. Exterminio fue, creo que, la primera en la que los pinches zombies corrían así tan cabrón. En Resident Evil 3 está raro porque había super zombies que corrían, pero ahorita en la 5, en la de Retribution, los zombies normales ya corren. Al menos los japoneses corren como la puta madre. Aunque son no japoneses. Sean super. Ah, no tienen son alma. Son japoneses. El alma es pesada y por eso... Y corren cabrón, ¿no? Ahora, yo creo... Que eso sería una propuesta interesante porque creo que para ahí va esta cuestión que era precisamente, bueno, ¿realmente en cuánto tiempo acabaría esto? A mí se me antoja que un zombie nuevo, pues sería más lógico que corriera porque pues de nuevo está como fresquito. Sí. Y mientras se va acercando a valer madres, ya sería más el zombie de Romero de me arrastro. Sí, es que se supone que esa es la idea. Pero aquí es algo extraño porque como estamos analizando cómo se formaría un zombie... No seguiría unas reglas normales de descomposición de un cuerpo. ¿En qué sentido tendría otras reglas de descomposición? En cómo afectará a su sistema nervioso lo que le causó el estado zombie. Es que, exacto, se tendría que verificar si el virus, parásito o la cosa que lo esté cambiando como zombie... le esté dando algún tipo de plus al mismo cuerpo, aunque mate la mayoría de las partes del cuerpo. Yo por decir, estaba pensando también en la diferente forma de distribución del virus. Por si dice, normalmente... Ahorita platicamos. Normalmente, la mayoría de las versiones de zombies te tienen que morder para que se llegue a la infección. Sí. En el caso de The Walking Dead, la infección ya está en el aire o ya está en sus cuerpos. Eso es importante. Ahí sí te creo que podría esparcirse. Una como la de Walking Dead es más fácil de esparcir porque sabes que no importa de qué se muera la persona, o sea, hasta el que se acaba de morir de cáncer, de chorrillo, como dice el necro, se va a levantar como zombie. Sí. Entonces no hay forma tampoco de controlar eso, o sea, tendrías que estar poniendo candados en las morgues y cortándole la cabeza a cada muerto que encuentres por cualquier cosa. Sí. Ese es un virus un poco más peligroso, pero en la zona estándar de muerdo, me vuelvo zombie, siento que no sería tan fácil, que sería bastante fácil contenerlo hasta cierto punto. Insisto, mira, yo también estaba de acuerdo con eso, de que la mordida, digo, ya hay otras enfermedades con mordida, bueno, la pinche rabia y demás, que está bien, son peligrosas, pero ya existen ciertas medidas, ¿no? Si fuera precisamente a través de un medio más masivo, está cabrón. Aquí el problema es, precisamente, regresando a lo mismo, el tiempo de incubación de esto, ¿sí? Uh-huh. Porque si tarda nada más unas minutos o horas, como en la mayoría de la ficción, yo creo que sería más controlable porque la enfermedad saltaría luego a la vista. Pero si tiene de inicio un periodo de incubación mucho más grande de, no sé, unos días... Esto está muy cabrón porque se va a confundir por mucho y entonces van a empezar a aparecer muchos casos de zombies de inmediato. De hecho, si fuera de esa forma, podría expandirse eso de una forma global en muy poco tiempo. Y en días, si no, en días. No habría forma de pararlo. Claro, eso es... rápido, eso es algo que a mí me parecía interesante, lo que decía el doctor Churromaster hace rato. Doctor Churromaster. Tardes. Claro, me parecía muy interesante que está la cuestión de el virus como una... triste coincidencia o resultado, como por ejemplo un nuevo en Zombieland que te dicen un pendejo se intoxicó con no sé qué, y es como un derivado de las vacas locas, pero en los humanos, ¿no? A diferencia de un virus diseñado, que es, por ejemplo, lo que se ha visto también en muchas otras propuestas, ¿no? Que es, en efecto, está diseñado para generar efectos claros en el cuerpo, que, como dices, les van a dar más resistencia, los van a mantener no muertos, por más tiempo. Ya sabemos emplear el término con delicadeza. No muertos. Que tengas un virus que fue, ahora sí que se creó a lo pendejo, víctima de las circunstancias. Así es. Ahí donde está lo peligroso, ¿no? Porque también podrías diseñarlo, como dices, para que incluso los síntomas fueran engañosos. A ver, una pregunta. Tú dices, me estás diciendo que si tuviera más tiempo de incubación, sería más difícil de controlar. Sí. Pero si fuera inmediata, así totalmente inmediata, como pasa en 28 días después de que te muerde o te cae sangre. En 28 días después, interviene mucho el efecto de que es la cantidad de virus. Bueno, de enfermedad, porque no te acaban de decir exactamente. Se supone que es una enfermedad, pero no te acaban de decir exactamente qué tipo de enfermedad. Porque bueno, las películas tengo en Blu-ray, me encantan las pinches películas. Y chequé todo el material extra porque está muy cabrón. Y aparte los cómics, el final alternativo y demás mamadas de esto. Y ahí mencionan precisamente de que se convierten en chinga los últimos, porque ya la cantidad de virus es impresionante. O sea, un zombie que ya lleve más tiempo como zombie, en teoría es mucho más virulento, es decir, te contagia mucho más cabrón. Entonces, si te muerde uno recién hecho, en teoría te deberías de tener más tiempo, unas 2 o 3 horas, por decirlo así, en convertirte. Pero uno que ya lleve mucho tiempo como zombie, está más infectado y te tardarías minutos en transformarte. Pero, a ver, digamos que es así, ¿no? Digamos que el virus está súper mamón. Que ya, nada más porque te toque, ya... Te muerdo y luego ya eres un pinche zombie. O sea, 5 segundos después eres un puto zombie. Sí. Entonces, te muerdo... 5 segundos después eres un zombie, ¿sí? Por lo cual prácticamente si estos güeyes no corren, los volvemos zombies. Sí, hecho. ¿Qué tan rápido se propagaría una plaga así? Sería más fácil de controlar, porque en ese momento al haber tumulto aquí, gritos o lo que sea, el vecino llama a la policía, llega a los pinches policías y en lo que te ven así, te van a disparar antes de hacer preguntas. Porque te van a ver como un pinche asesino. Puede contener más, ¿no? Exactamente. O sea, porque ya sabes que luego sabes quién es. No va a haber tiempo de que nadie infecte. Entre más lento en un inicio, sería más difícil. Ya que esto se convirtiera en un fenómeno global o en un problema de salud pública muy cabrón, ya el hecho de que te conviertan más rápido lo empeoraría. A ver, ahí te va otro. Otra pregunta para el doctor. Estoy en medio del pinche grito de independencia en el pinche zócalo con toda la pinche gente rodeándome. Le estoy agarrando la nalga. Te estaba agarrando la nalga, sí, pero porque eso es normal entre nosotros, güey. No, yo estaba hablando de tu vieja, güey, pinche puto. Pero bueno. Ya, entonces, ¿ahí qué tan fácil sería controlarlo? Aún así sería sencillo porque están los elementos de seguridad pública en México. Y al empezar a ver eso, antes de hacer preguntas, van a pensar en un ataque terrorista, en un pinche motín o en desobediencia civil o lo que sea. Y ya que empiezan a ver sangre y todo eso, van a disparar. ¿Sí? Antes de preguntar. Aquí viene también otra cosa importante, ¿sí? Ok, les van a disparar, pero siempre van a disparar al cuerpo. Siempre, ¿sí? Y ya, como ya sabemos, el zombie se muere de un tiro a la cabeza. Pero por ejemplo, o sea, si fueran tantos, yo siento que ahí sí estaría... Sería difícil, cabrón. ¿Sabes cuál es el detalle de lo que dice el doctor Hill? Por decirlo así, tú ves esto, tienes el ataque en el grito de independencia. Si algunos se desarrollaran inmediatamente el virus, si volvieran zombies en ese momento, los matas a todos y se cierra el desmadre. Pero si hay algunos que incubaran hasta después... Esos los policías los dejarían pasar. Así es. Y entonces esos los atenderían en el hospital y en el hospital se convertirían y morderían a otros que a su vez escaparían a su hogar e infectarían a más. Porque aún podrías ver gente que pareciera no estar enferma que sí lo está. Exacto. Pero también tengan en cuenta que los elementos de policías no podrían contener a todas las personas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ellos no, pero entonces vendrían los militares y ellos sí. Ahí mismo. O sea, no todos los que corren van a correr en la misma dirección. No. O sea, puedes correr en cantidad de direcciones ya estando en esa plaza. Entonces, en lo que la policía que está específicamente en algunos puntos contiene a lo mejor parte de esos puntos, otros puntos están descuidados y es cuando se conoce. Es más fácil de contener porque solo tienes que verlo para decir, este está contagiado. Aún así es más... Pero acaba de empezar, tú no sabes que existe, güey. Sí, ya lo sé. Aún así es más sencillo contener la razón de que se encuentra un patrón lógico mucho más rápido, así, de esta manera. Ajá, o sea, obviamente no vas a ver, ah, es un zombie, está mordiendo a otros y se van a infectar. Pues no, a lo mejor no. No, pero no, obviamente. Pero sí estarías buscando un patrón más lógico más rápidamente, y entonces de esta manera se podría estudiar más rápidamente y sería ya casi toque de queda, así literalmente toque de queda, y al que esté afuera lo bajan, lo ¿sí? matan. Sí. Así como se ha dado, porque sí se puede, sí existe la orden de toque de queda. Ajá, pero ahí ya se generó un apocalipsis zombie, o sea, no a escala mundial. Yo creo que pero yo creo controlar. Que sí se hizo, yo creo que sí, entonces, se hizo mínimo una buena muertes, cantidad de bajas. O sea, no, ajá, claro, eso es lo que vos sí, pero ya, no, sería contenido como no a nivel de colonia, buen. Y a lo mejor yo creo que a nivel de municipio, municipio, pero no saldría de ahí. No se iría ni al estado si quieres. No, yo estoy de acuerdo. Pasaría con los que pero tienen. Ya se hizo un apocalipsis zombie, que pequeño, en teoría sí. es la bueno, sí. Lo que pasa en Raccoon City, ¿no? O sea, fue a nivel municipal. Ajá, este... pero ya lo de Raccoon City, ya, como ya sabes, también se extiende muy cabrón por otras razones. Sí, por ratas y este mamadas, caso, así, que no hemos tomado en cuenta eso. En estos, si en estos casos, animales. ¿Cómo dicen? Ambas son armas, o sea, que se afecte a corto plazo hace que sea más rápido un esparcimiento local, pero no deja que se amplíe a largo plazo, que se amplíe a una distancia más larga. Sí. Y el tener gente que incube más largo, entonces puedes tener, no sé, se escapan algunos que no saben que estaban enfermos y terminan en otros municipios y se hace un apocalipsis a lo mejor un poco más alargado y menos fácil de contener. Bueno, sí. Entonces, yo otra cosa que quería decir, a ver tú. Ajá, sí, digo, porque eso ya también es más como unas interpretaciones y derivaciones muy personales. Yo lo que tenía el interés era precisamente anclarlo en ciertos aspectos más, desde cierto punto de vista, en cuanto a lo que habíamos platicado de, bueno, okay, ya tenemos bastantes teorías, ¿no? Sí. Pero digamos, de nuevo, quizá el pinche virus no está tan diseñado, así chingón, como para darle un seguimiento muy, muy, muy grande al pinche ser engendro este, ¿no? Digamos que se va a basar más o menos en lo... en la resistencia normal del cuerpo y sus propios procesos, quizá un poquito mejorados. Entonces, realmente un zombie, a pesar de su pinche estilo de vida desmadroso y que al principio corra y luego pues empieza a caminar y a arrastrarse porque está cabrón, ¿realmente cuánto tiempo de vida útil tiene? Bastante. ¿En serio? Sí, mira, un cuerpo se empieza a descomponer muy rápidamente, ¿sí? Es decir, en cuestión de unos 3 días ya empiezan a echarse a andar muchísimos procesos así muy cabrones del cuerpo y empieza ya a apestar. 3 días. Sí, mira, desde horas el mismo cuerpo empieza a perder líquidos, ¿sí? Ajá. Obviamente los esfínteres fallan, se caga, se orina, lo típico, y todos los líquidos de la sangre al no tener circulación y todo esto se empiezan a estancar, empieza a salir sangre por los oídos, por los ojos, por las por la nariz, por la boca. Eso es típico, de hecho por eso cuando se va a enterrar una persona, si lo quieres tener velando, como se le llame la situación, se tiene que embalsamar luego, porque si no se empieza a hacer feo. Ajá, en horas. Sí. Sin embargo, un cuerpo sin tratamiento de ningún tipo, si en unos 2-3 días ya empieza a oler mal. Sí, se empiezan a descomponer, los mismos se empiezan a hacer ampulitas de gas bajo la piel. El mismo abdomen empieza a tener pedos. Sin embargo, este proceso ya después empieza a ser más lento, ¿sí? Ya que perdió los líquidos, ya que perdió todo esto, esto se va alentando mucho más. En una semana vas a tener un cuerpo pues ya medio como plasta, en cierto modo, medio duro, medio rígido, pero pues tampoco tanto. Y ya después de ahí te puede durar hasta, no sé, que será unos 2-3 semanas todavía más o menos en buena forma. Más o menos. Súper apestoso, obviamente, claro, por las bacterias principalmente, pero aquí también viene ese punto. Si a lo mejor es un cuerpo muerto, como estamos diciendo, pero si le está dando algún plus la bacteria o le está dando energía o esto de algún modo, también en teoría se tendría que descomponer más lentamente. Ah, ok. Pero no podría durar años. No, años no. Años yo máximo, honestamente lo duro. O sea, eso de mes y medio. Yo le podría dar, sobre todo porque ponte a pensar que a diferencia de, no sé, de los cuerpos que nosotros enterramos, que ahí el oxígeno pierde un poquito su acción. Sí. En este caso, gente que estuviera directamente al sol durante todo el día, caminando al aire libre. Claro, se acaba y se acaba ya y los animales. Y a menos de que ellos mismos esto buscaran encerrarse, ¿no? A lo mejor en casas medio aisladas. Aún así, pero ajá, no sí tienen ese nivel de preservación, ¿no? Estaría muy cabrón que un zombie dijera, ¡ay, la sombrita! Podría tenerlo. ¡A huevo! Podría tenerlo nuevamente. ¡Culero! Si tiene... Levantan sus sombrillas, ¿no? Si tiene algún método de supervivencia, la bacteria, virus o lo que sea circunstancia, como lo que decía del honguito, porque estos mismos citrat, o sea, hacen el movimiento de rápido para irse para al hormiguero para contagiar. Pero ya que está, ya que ya no tiene alternativa y todo eso, va y se ancla, literalmente, que es el Dead Grips, le llaman, me acuerdo que se llama, que es la mordida de la muerte. Literalmente se pinzan y muerden una corteza de un árbol y ahí se quedan colgados. Y ya. Y ahí, y para, ¿por qué? Porque es más fácil que desde ese punto las esporas tengan mayor alcance y puedan infectar, ¿no? Entonces lo que dice es que el virus, de alguna manera, pues también va a buscar sus métodos de supervivencia. Sus métodos de supervivencia. Si a lo mejor le conviene al mismo zombi o al cuerpo estar a la sombra, va a buscar la sombra. Porque sí, así mismo hacen muchas arañas o muchos insectos o animales de la misma naturaleza. O así mismo también hongos, plantas o líquenes. Ajá. También buscan ciertos medios de supervivencia y van a crecer abajo del fregadero, por decir, porque ahí hay humedad o hay agua. Claro. En vez y no de, hay luz. Exactamente. Bueno, también los seres humanos. Me parece que la luz ultravioleta hace que nosotros produzcamos, por ejemplo, endorfinas hasta cierto grado. Así como la sombra también apoya el desarrollo de la melatonina. Así es, efecto. Doctorando. Bueno, entonces, ¿cuál fue el tiempo? Un mes. Ponle. ¿Cuánto fue lo que se pasó el Rick dormido en Walking Dead? ¿Tres meses? No sé, ¿quién lo vio? Como tres meses. O sea, para los tres meses ya no debería haber así como que mucho zombie. Estarían podridos. Más o menos. Ajá, o sea, nada más quedarían aquellos que los hubieran mordido ya después, pero se tendría que reducir, ¿no? Es que porque ya cada vez está... Es que en el primer capítulo encontró una vieja a la mitad, güey, nada más encontrándose, sí, que se le dio lástima y la mató. Sí, qué pendejo, porque le dio un balazo. Yo, la neta, lo hubiera agarrado con un hacha o algún pedo. Dramatismo, wey, dramatismo, no nada sabía. Más. Nada, no, chavo, déjalo. Sí, pobre pendejo. Claro. Pero sí, como dices, en un mes y medio ya no queda... La primera tanda de zombies, que sería la más grande, estaría ya terminada de podrir, ¿no? Y ya solo quedarían una segunda o tercera tanda, que de seguro serían más reducidas. Yo diría que en la primera tanda no sería la más grande. Yo creo que... Yo apoyo eso, ¿no? Yo también no creo que la primera fuera la más grande. Yo creo que la segunda o tercera serían las más cabrones. Más que nada digo, porque al final de cuentas, después de la primera tanda, yo creo que casi todo el mundo sería más precavido, ¿no? De, sí, no claro, andar abriendo sus puertas. Ya cuando ya, o sea, ya cuando ya se supiera, o sea, como cuando el Rick despierta nuevamente en Walking Dead, que ya todo el mundo sabe que hay zombies y la chingada, en ese momento, pues ya... Estaría cabrón de contagiarte así pendejamente. O sea, yo no creo que se cayeran los gobiernos del mundo por una infección como esta. Pues quizás, pero no tan así. Es que, como dices, se tendría que eliminar una cantidad brutal de gente para poder lograr esto. Igual el de nuevo el virus y su supervivencia. Ahora, el mismo virus. Estoy de acuerdo. Ahora también, una cosa aquí bien importante. La gente en masa es pendeja, ¿eh? Y cabrón. No te creas que son más inteligentes. No, no, no, no. No se acumula la capacidad intelectual entre ellos. No, se suma. En masa la gente se vuelve super... Se resta, de hecho. De ahí nuevamente que ves conciertos de Justin Bieber, así que hacen cada mamada y cada pendejada por nada más por la masa, güey. Así literalmente, o cuestiones hasta políticas, ¿no? La neta. Es como un clúster al revés. Muchas compus unidas son chingonas, muchos humanos unidos son súper pendejos. ¡No mames, cabrón! ¿Cómo te ocurrió ese término? Está verga, está verga. Es que la compu es máquina y nosotros somos carne. Clúster inverso, por favor. El clúster inverso. ¡Ay, güey! ¡Ay, la teoría del clúster inverso! Así va a venir en la portada del podcast. En este podcast sabrán cuánto vive un zombie y además entenderán la relación de la teoría del clúster inverso. Güey, ya podemos hacer un glosario, güey, entre eso, madres. Síndrome Goku y otras mamadas, güey. Sí, vamos a escribir nuestro libro de términos de la saga. No pinches mames. Ay, puto, ahí está otro. Ay, no mames, pinches mames. Y hasta aquí el podcast de esta semana, porque los pendejos de los sagas no se dieron cuenta que grabaron un chingo, pero antes, les dejamos con las secciones. Hasta que me vuelven a sacar estos idiotas en un programa, pinches culeros malos amigos. Bueno, entonces nos vamos a las secciones. La recomendación de la semana. Semana, recomendación, semana. A ver, yo les voy a decir una película porque... Ni madres, nada. Porque pues ya está en el cine y si no luego la quitan. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Looper. La de Looper, no mames. Qué no la iba a ver, pues, pinche buena película. La película de Looper se trata de unos asesinos de un Bruce futuro. Willis y... Ajá, es de un futuro no muy lejano. Donde, muy lejano, qué miedo. Donde existen unos asesinos. En mi universo existen asesinos. A huevo. que les envían, y se envían cosas. Que se envían a güeyes para que los maten. Y se envían güeyes en un futuro más alejado, ¿no? Ajá. No tanto porque son, porque sigue siendo ellos mismos, ¿no? O sea, de 30 años en el futuro de ellos. Uh-huh. Entonces, la película trata de cómo este güey, te empieza a explicar que a ellos les pagan por matar personas que envían y cuando... ¿Vas a dar spoiler? No es spoiler. O sea, bueno, todo esto lo ves en el trailer. Lo ves en el trailer. Ajá. Y cuando te envían a ti mismo, güey, te dan una compensación muy grande, ¿no? O sea, siempre están encapuchados y no sabes que eres tú, ¿no? Entonces al protagonista se le escapa él mismo, ¿no? Que es Bruce Willis. Que es Bruce Willis, ¿no? Y se desarrolla la trama, con Bruce Willis que teniendo su modo de por qué quiere acabar con los Looper y con una persona en especial que es el que en su futuro de él causa todos los problemas, y esta otra, y su yo del pasado que quiere remediar el hecho de que se le escapó Bruce Willis, que es el mismo y lo quiere matar, y la esta persona, el pasado de esta persona que Bruce Willis conoce como el Rainmaker, que es el producto de todos los problemas que él tiene, ¿no? Entonces está bien chingón de cómo se salió la trama, porque la neta, no lo ves venir en muchos aspectos. O sea, en uno sí dices, ah, ok, sí, ya sé que ese güey es el Rainmaker, ¿no? Ahí sí, pues no mames, o sea, te la pintan luego, ese güey es el Rainmaker. Ah, sabemos que un güey va a ser el Rainmaker. Ajá. Pero en otro sí dices, para de mamar, no lo vi venir. Ajá, no, de hecho ni siquiera es así como spoiler, porque, o sea, luego te lo apuntan así, este güey, o sea... No hay pedo. Ajá, pero el resto de la trama, no mames, es muy decente, es muy buena. Pues ya, que el Graf nos invite a ver los de Looper. Se acaba de deslumbrar el pendejo. Se lampareó literalmente. ¡Qué pendejo! Pasa por jugar con teléfonos con Android, güey, son peligrosos. 4S, perdón. ¿Se acuerdan de la película de Inception, no? Sí, buenísima. No me acuerdo, pinche. Que nosotros ni le dábamos en el ranking de películas cuando empezamos el año, pues, ni el beneficio de la luz, ni por aquí, güey, ni nos acordábamos que ni sabíamos que iba a salir esa mamada y la vimos y dijimos, no mames, qué chingón, más o menos pasa lo mismo con Looper. Al igual que con El Precio del Mañana, que es una buena película, lastimosamente, como dices, la actuación de Justin Timberlake es una mierda, pero bueno. El concepto está muy claro. En Blu-ray en el mercado. 100 baros en Blu-ray. Y puedes mamacear a Amanda Seyfried con cabello cortito y se ve súper así. Entonces está muy, muy, muy, muy, muy chingona la película. Yo sí les recomiendo que vayan a verla. Sí tiene bastantes detalles muy buenos. Y la trama realmente no es predecible, como les digo, o sea, no es el típico de, ay, el yo del futuro voy a convencer al yo del pasado, ¿no? Y vamos a luchar juntos y vamos a ser fetos, ¿no? No, está muy chingón la trama, ¿no? No, exactamente, entonces ahí está, ¿no? Ok, ya ahí, ya la verga. No, la última, güey. Ni madre, la verga es la última. Porque igual es de cine, güey, y pues por si la quieren ir a ver, güey. Ted, güey, yo quiero ver esa madre. La película de Seth MacFarlane, la película de Seth MacFarlane, sí, ya la vi. Espérate, güey. Es un pinche oso, si cabrón. Ajá, si les gusta la comedia al estilo Seth MacFarlane, Güey, veo Pollo Robot, está bien chingón. No, no, ese es Seth Green. Seth MacFarlane es padre de familia. Tiene razón. Seth diferente. Pero quiénes son, están muy relacionados, sí. Digo. Si hasta en las películas se echan bronca, bueno, los especiales de Star Wars, de Family Guy, siempre dicen, a ver si los de Robot Chicken pueden superar esto. Sí, Ajá, entonces, y se sí está muy divertido, sí está muy divertido, sí tiene momentos muy, muy, muy cagados. Bueno, yo sí me reí, pero obviamente, como les digo, solo si les gusta ese tipo de comedia, si no, la neta, ni lo vean, porque ni les va a gustar. Tal, se les va a hacer aburrido si sí, no les gusta ese tipo. Sí, exactamente. Y aquí, bueno, pues ya saben, ¿no? Con lo que es el trailer. La película trata de un niñito que no puede hacer amigos, pide un deseo, su oso cobra vida. Después el niño crece, al igual que el oso, se vuelven adultos. Y pues la bronca está en que pues güey ya se quiere, bueno, este güey ya tiene novia y se quiere casar la vieja, que es Mila Kunis, ¿no? Ajá. Y pues ellos se tienen que separar, ¿no? Y su amistad pues es algo chingón y ya, ¿no? Es el pedo, ¿no? Le duele a ambos separarse. Lo cagado de la película es que la magia o lo fantástico, la fantástico no es que el oso tenga vida, lo fantástico es que la vieja es perfecta y comprensiva, güey. Eso no te lo pinches, creo, ni a putazos, güey. No, no, no, güey, no, güey. Está, o sea, la vieja es rica, exitosa, comprensiva, güey, buen pedo y buena, güey. Y es eso, compadre. Sí, exactamente, o sea, bueno, mira, el oso con vida lo puedo visualizar en el compadre mundo. Compadre, talla doble cero. La vieja, sí, no. No. Es la Mila Kunis, la mujer más sensual del mundo, según las últimas encuestas, y es la voz de la Meg Griffin en Family Guy. ¡Qué cagado! ¡Mira! Bueno, entonces, es este... Eso, la neta, sí, véanla, está muy divertida, si les gusta la comedia al estilo Padre de Familia. Yo quiero ver esa madre. Un ocho. Ajá. Ah, por cierto, a la de Bruce Willis le pongo un 9.5. ¡Ah, cabrón! Eso le pones a Bruce Willis, a la película. Sí. Ah, también 9.5. Ok, va. Esta grafita nos invita a ver Ted, Looper y Frankenweenie. Sí, pendejo. Me late. Nada más una, cabrón. Tampoco se pase. Antes era chévere. Antes era chévere. No, saben que nunca fui. Sí, más o menos, pero muy chévere. Mira, yo les puedo recomendar un cómic, aunque no lo he leído, pero No, pero está interesante. ¡Ay, cabrón! Ahí les va, ahí les va. Eso es nuevo, güey. Sí. El cómic recomendado sin ser leído. Exactamente. El cómic de la semana. Porque más o menos no sé por dónde va. Hace algún tiempo cuando que existía todavía, creo, Marvel Comics México, una pendejada o algo así. Bueno, se publicó el cómic este de Old Man Logan. Y se publicó en entregas. Yo medio... ¿Qué es ahorita el de Televisa? Es a lo que voy. Leí un par de entregas y estaba muy bueno porque lo escribe Mark Miller, el autor de fucking Kick-Ass, no mames. Sí. El güey super hardcore que sabemos... Pendejo que he hecho unas dos que tres historietas pendejas. Y que como sabemos, bueno, es una historia de un futuro distópico donde el protagonista es Wolverine y pues hay pedo. Todo loco, ¿no? Los números pues sí fueron saliendo así seriados hace algún tiempo, un par de años creo. Después de lo de la guerra de Hulk. Que es un futuro, ¿no? De que cuando gobiernan los descendientes de Hulk. Algo así, porque creo que son los dueños de las tierras donde vive Wolverine. El Matt ya lo leíste, ¿no, Manuel? ¿Eso? Sí, tú me lo pasaste. Sí, no lo leí completo, pero sí ya lo tengo. Yo igual tampoco lo terminé de leer completo, sí. Bueno, yo lo quería checar, me perdí muchas entregas y dije, ya valí madre, luego lo busco. Ahorita Editorial Televisa lo acaba de reeditar como un hardcover. O sea, lo compras como un librito. Una edición así súper de lujo. Y ultra cara, pero chingón. Está cara. Ese es el pedo. Cuesta 300 pesos. O sea, honestamente está un poco caro. 300 varos. Walking Dead 3. Pero ahorita lo encuentras afortunadamente en todos lados, ¿no? Entonces yo fui a una pinche comisión mexicana el otro día y ahí estaba, ¿no? Goldman Logan, 300 pesos. Y pues es la historia autocontenida. O sea, ya no necesitas comprar nada más que eso. Te sientas de pie para leerlo. Y ya está chingón, ya. Yo espero, me dijeron que me iban a prestar esta semana porque no tengo 300 varos. Y la neta hardcore está bien chida, la free hardcover. Ajá, y se antoja súper cagadamente divertida la historia, pero a la vez, jalada. Clavadón, con estos episodios o pinches cómics separados, güey, la neta sí te quedas clavado. Huevo, entonces pues ahí está, chequenla, cómprenla y denle dinero a Marvel, que es rico y no le da dinero al creador de Ghost Rider, pero los amamos. ¡Freedom! Yo les tengo un Freedom porque la semana pasada... ¡Freedom! No... Respiren. El aire sigue siendo gratis. Este juego, que es solo para Mac, lástima. ¡Ah, no, ya la verga! ¡Freedom! Pueden encontrarlo en la Mac App Store, se llama U-Bot, o sea, ¿Tu robot? ¿Tu robot? ¿Boot de trasero o bot de robot? Es un juego que solo pesa 16 megas. Y es un juego de 2D, de como un shooter horizontal de un submarino. El submarino está bien cagadito. ¿Está chingón? Está divertido. ¿El submarino es amarillo? Es un submarino amarillo. ¿Qué? Yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Entonces les digo, el juego es muy sencillo, es muy rápido, pero la ventaja es que un juego gratuito en la Mac App Store está de la chingada. Está en 2D, claro está, y nada más tienes que pasar algunos cuantos niveles y superarte, mejorar tus armamentos como cualquier shooter, como el que alguna vez les mostré, el de Dragon Joyride, o Dragon Ride, no me acuerdo cómo se llamaba ese, que lo he jugado hasta el cansancio, ya mis dragones están al tope, pero este está divertidito, es rápido, se puede jugar a pantalla completa. Es compatible a partir, claro está, de de Mac, Snow Leopard, y y lo pueden probar, digo, para pasar el rato allí. Si tienen una Mac, están en la oficina, pues ya se quedan ahí en eso. Chingón. Ya es compatible con Game Center. Vean. Entonces sería todo en el Saga Podcast. Ya nada más. Edición súper larga de 2 horas. Yo también tengo otro Freedom. Si vivieran aquí en el pueblo bicicletero, podrían chingarse la revista de la palanca que tiene arte de su servilleta. A huevo, está súper chingona. Pueden checar, yo creo que las imágenes las vamos a ver si podemos ponerles algunas. Bueno, de hecho existe versión digital que pueden bajar en PDF. Ahí les ponemos ya el enlace. Ahí está. Y bueno, ya con eso nos despedimos. Nada más que igual. Alex, ¿quieres Balmori? No nos pide saludos, me vale verga, pero le dio like a nuestra pinche publicación. Así, te lo tragas. Y ve la competencia que es el pinche Angel. Porque aquí dice amigo en común el pinche Angel. Un saludos igual al Angel que nos publicó algunas cosillas ahí también. No, ¿no puso más comentarios el chico chileno que le había gustado el de la vida Godínez? No. Sí, le puso que le gustó el de la vida Godínez y y que le gusta la maldad y que se la quiere... Ah, no, ese es el... Es el puto Frank Tengu. Bueno, ya, nos vemos la próxima semana donde hablaremos de otro tema súper interesante. Y donde posiblemente más madrazos diga... Hola. Y donde posiblemente Churro Master no venga y no diga... Te lo dije. Ahí está. Mira. Entonces ya con eso cerramos, al chingada su madre, ya saben dónde seguirnos, y si no, pues píquense la cola. Adiós. Comenten en las páginas de Facebook y en sagadeluxe.net. Sí. Adórenos como dioses.